Te amarion. Gantel, la blanco de oro en el cuello forra de diamante. El asiento pa' atrás, los cristales pa' abajo y la corta chambea con los guantes. Gantel, las cosas cambiaron, no estamos en los tiempos de antes. Salen los rayeros de noche en el Honda, casa el elefante. Gantel, la blanco de oro en el cuello forra de diamante. El asiento pa' atrás, los cristales pa' abajo y la corta chambea con los guantes. Gantel, las cosas cambiaron, no estamos en los tiempos de antes. Salen los rayeros de noche en el Honda, casa el elefante. Están escupiendo fuego los dragones. Nos vamos a meter pa' la selva y le vamos a quemar la melena. A rey de la manada y a sus leones. Pillamos alquilero y le quitamos la azúcar de la mayor que a la guagua y todos los polvorones. Le mandamos un correntazo y nos conectamos con todas sus extensiones. La calle está más caliente que el Sahara. Los míos no son talibanes, pero desde niño disparan. Nos fueron al campo de tiro, pero que lo dijo al pecho, la toma en la cara. Aquí todo el mundo jala. Les metemos el miedo y ellos meten los perros dentro de la sala. Matamos y vemos la noticia en el plasma. Los tacho y voy al rancho y le saco el polvo a la casa fantasma. Voy al cementerio, le tiro las flores al suelo, las piso y me siento en la tumba esperarlo por si se le despierte el alma. Succionarlo como un vacuum cleaner pa' yo poder dormir en calma. Mi cuello emprenda un diamante del choker. Palo a mi low de mente como el Joker. 40 fuletes, no tengo revólver. Descapotado con mi puta en la corbe. Huele mi hierba, hecho en bolsa. Lo mío la riegan las libras chiclosas. Daré sin piedad, plata pa' la chola. Gantel de verdad, siempre con mi pistola. Gantel. El dueño en la calle, PR y la U. Represento a Junco, Placita, el Mango. La hormiga se en el barrio, el callejón. Gantel. La corta, lo largo, el aquí, la glow. Brincan pa' arriba como Tony Hawk. Con los cocodrilos y no son los de la crow. Me levanto a la hora que quiero. Mi ropa en la U y cojo el primer blon que está en el cenicero. No soy ambicioso, pero me gusta multiplicar el dinero. Cuatro me lo recibo. Todas las cortas y los palos con el gatillo sensitivo. Me meto pa' dentro de tu aldea. Le damos al cacique y no dejamos ni un indio vivo. No me aferro a la vida ni a lo material. Por si mañana me toquen pa' descansar. Dime quién me va a matar. Sientes que ustedes la saquen, yo voy a disparar. Vas a ver más caras desfilando por tanto al mar largo y no es un carnaval. Yo le clavo las putas a ustedes. Las grabo, regamos el video y lo hacemos viral. Los ladrillos pasan por aduana, coronamos después que toquen tierra americana. Me estoy haciendo poderoso en el mercado conectado con los duros de la mafia italiana. Aumentan las cifras, los delitos. Mi rifle por los santos está bendito. Se los pongo en la cara, lo aprieto y sienten como un cortecircuito. Yo loco de verte. Pa' dejar la chicharra prendida en tu frente. Un combo de mente y todos tienen bulete. Cuidado con los míos que andan al garete. Si no puedes vete o si no te meten. Lo que hay son pistolas, puta y delincuentes. Una voz que me dice detente y yo sigo pa'l frente con bala hasta que se reviente. Esta es la vida de Gante, el 80 de puta haciendo disparate. Dicen que te rebelaste, pues vamos al combate pa' darte el hocico a estrujarte. Vida de Gante, latiendo millones, llenando caleta con las conexiones. Una G23 pa' falsas emociones. Saludo a mis brothers en todas las prisiones. Gantel, la franco de oro en el cuello forra en diamante. El asiento pa' atrás, los cristales bajados y la corta chambea con los guantes. Gantel, las cosas cambiaron, no estamos en los tiempos de antes. Salen los rayeros de noche en el Honda, caza el elefante. No estamos en los tiempos de antes. Subieron otras generaciones, trabajan oyendo mis canciones, no pueden poner ubicaciones, sin cojones nos tienen a ser pobres, nos vamos a morir ricachones, creo que es hora de cazar lechones, hay muchos con guille de Ganter y terminan siendo testigos, no estés preguntando tanto cabrón, yo tú no investigo, no hablo con los payasos, solo hablo con dueños de circo y no soy Ganter pero no te duermas, si quiero los míos se quedan con tus cadenas, yo tengo un par de locos que los malos les corre por las penas. Que me dicen negro solo dinos. Del que menos te esperes con la cara de niño te deja lampiño. Con un R recortado que patea mejor que Ronaldinho. Te metes mientras hago un nena le guiño. Sí. Oye. De parte de Mikey con mucho cariño. Sacamos la caña y se muere un pez. Chorro de lambebicho. Le quemamos las patas a todos los metepiés. Si me ves puede ser que te infalte por lo que me busco en un mes. Yo no tengo ni quiero un calcieto, yo me lo inventé, hijos de puta. Yo estoy guerreando en la calle desde los tiempos de Alessi y West. El miedo me teme, aquí solo estamos los Gantes, recoja los nenes. Guerrilla contra mí no conviene, un botonazo y te como el cristal cuando frene. Imagínate el legal back dándote la cara, pronóstico mal tiempo para ti, lluvia de balas. Están mencionando gente de la calle, Mamá bicho, aquí todo el mundo jala. Gantel, gantel, un fuletazo y de cara te hacen un trasplante. Escucho todo el mundo roncando, cabrones, no estamos en los tiempos de antes. Gantel, gantel, andamos los gatos cazando a los gantel. Fronteando con réplica cuando fui yo el que trajo los diamantes. Tengo una 17 con un gato fulete que se endemonió. Odio correr por mis venas desde que la muerte se me enamoró. Yo de rodillas le pedí a Dios que antes que ellos le llegara yo. Y es que en la calle una selva de cemento y de fiera salvaje decía la U. Yo no soy Dante, pa' morir me encanta. Los Pablo, los Tony, el Capone y Briganta, los Cantera. Canta los Vaya, desde los 20 a la 4 hasta playa. Canta los Goti, desde la C5 hasta la Valdoriotti. Sin que los feos le noten. Manuela, medallo, pacífico, con los automáticos por la favela. Corre a los Kini, los Trinitarios. Fue que en la calle mi su sicario. Gante la loto pa' aquí notorio. Métete con nosotros, algo serio. Gante, gante, nos hicimos gante. Morimos gante, la cárcel gante. Gante, gante, me guillaste gante. De los tiempos gotas, hicimos gante. Gantel, gantel, aquí todos quieren ser gantel. Son muy pocos los que te dicen cuando hay guerra que estamos contigo y que vamos pa'lante. Como todos estos maleantes cartón, roncando en las redes que son los que son. Son duros por fuera y blanditos por dentro como el silicón. No creo en la suerte, el destino no elige pa' donde tú quieras moverte. Muchos celebran la vida, yo prefiero celebrar tu muerte. Ya tú eres historia, ahora que Dios te tenga la gloria. Pero por puerco verás el infierno y que el diablo te va a refrescar la memoria. Gantel, gantel, yo sí que soy verdadero. Yo ando con gente real, cabrones, ninguno son peliculeros. Mírate bien al espejo, verás la muerte en tu reflejo. Si no coges consejo, yo mismo te meto y no llegas a viejo. Cabrones, yo quiero saber en cuál fue la película que ustedes hicieron el papel de Gantel. Gante con la tropa como elefante y como quiera le jalamos el mantel al restaurante. De hecho no culpo porque siento como que me turbo. La rey roja, la puerco y el Apple adentro del Twin Turbo. Ventile, yo conozco todos los perfiles. Así tengo xiletro, ya no soy el telón de Aquiles. Mangoste, no le quito que camino se mangoste. Aunque el calor me difroste. No ha habido tormenta que me doble los postes. No ha habido bandido que jubile. O escucha mi tema y se le rizan los pelos mientras mis letras los despile. Pon atención, yo tengo, no tenga la razón. Me siento y escribo de mi vida una canción. Cuando terminen ya es tarde para la evasión. Pierde la razón, el triángulo al revés, el amazón. Les abro el pecho y por un estrecho le mutilo el corazón. Que la calle me auspicie y paro de matarlos antes que las mamás asfixie. Sí, te amarion. Blanco negro cero cebra, cabrones. Era Troya, directamente. Que si quieren paz, que se preparen para la guerra. Hi, Def. Era MP, wey. Hoy, the one. Ya son. Es que le estamos montando la presión. Blanco, que pa' vos, cabrón.